Acompáñame en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos. En él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera.